Pasado de listo, hoy la paciencia me ha dado el último aviso. A la siguiente te cambió el ojo de sitio. Eres un triste empanao que a todos nos da risa. Mírate el coco y a ver si fue la ketamina. Mírate el coco y a ver. Siempre andas con el empeño de leer entre líneas lo que mis manos no han querido escribir. Y más, cuando te he repetido una y mil veces que lo que guardo entre dientes es solo para mí. Contaminas.